Hola, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estamos aquí una semana más en el programa Donde Lenguas de la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca. Hoy tenemos el placer de contar con nosotros a Pilar Ramírez Tello, que es muy famosa en el mundo de la traducción. ¿No te rías? Vale. Ahora se va a presentar ella, de todos modos. Es muy famosa porque es la traductora de la saga Los Juegos del Hambre y la saga Divergente. Hola Pilar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es un placer tenerte aquí, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias a ti. Y nada, nos gustaría que empezaras presentándote un poco, cuéntanos algo sobre tu vida, cómo llegaste a este mundillo. Vale. Pues yo, a mí siempre me ha gustado mucho leer y escribir también, aunque eso luego lo he ido dejando, pero a la hora de elegir una carrera, pues mis opciones eran algo que tuviera que ver con la escritura. Y yo no sabía ni siquiera que existía la traducción, yo leía un montón, pero yo nunca me había fijado el nombre de los traductores de los libros, ni había caído en que existía eso. Y hasta que me empecé a mirar la lista de carreras que podía elegir y me encontré con eso, yo sabía inglés, dije, oh, pues ya está, perfecto. Y entonces hice traducción en Granada. Ajá. Y desde el principio pensando en traducir libros, aunque luego la carrera, la verdad es que esa especialidad no existía, era otro tema distinto. Así que cuando terminé dije, pues me hago un máster en traducción literaria, me fui a Estados Unidos, estuve yo un año y medio. Y a la vuelta, pues mientras conseguía trabajo en agencias de traducción y tal, pues yo seguía enviando currículum a editoriales, intentando, me metía en asociaciones, intentando conocer gente, hasta que al final conseguí que me dieran trabajo en una de ellas, y a partir de ahí, pues todo seguido, no he parado de traducir libros. Es una persona afortunada, pero lo cierto es que es un caso bastante recurrente. Muchas personas se meten en la carrera de traducción porque les gusta leer y escribir, porque les gustan los idiomas, y tú tuviste la gran suerte de dedicarte a algo a lo que de verdad querías dedicarte. Sí, sí. Así que cuéntanos cómo fueron esos principios, qué tuviste que traducir antes de saltar a la fama, porque ya hemos dicho que de verdad es una traductora famosa. Bueno, ya será menos. Los libros son famosos, yo estoy ahí porque no queda más remedio, pero... Pero está ahí. Vale. Pues fue por cabezonería, en realidad. Al principio cuesta un montón, ahora más. Cuando yo empecé costaba no tanto como ahora, pero lo primero fue una editorial muy mala, que trata a los traductores muy mal. No diremos el nombre. No diremos el nombre. Yo no sabía en aquel momento cómo funcionaba nada, ni que había que firmar un contrato, ni que tenían que darte derechos, yo no sabía nada. Entonces yo acepté, fue la primera que me dijeron que sí, nadie me hacía caso, dije pues... Y lo primero que empecé a hacer fueron, como Manuel de los Reyes, manuales de rol. Uh-huh. Además con la misma editorial que uh-huh. Y de ahí al cabo de un par o tres de manuales me pasaron a traducir novelas y hasta y fue complicado salir de ahí y que otra editorial distinta con unos métodos más legales me dieron una oportunidad. Uh-huh. Y ahí también entró porque yo ya sí tenía contacto con otra gente, con otros traductores que me informaban, me decían, oye, pues mira, prueba en esta editorial que están buscando gente. Estaba ya en asociaciones. Ya una vez que te metes, ya sabes cómo funciona el tema, ya es mucho más fácil seguir para adelante. El principio es encontrar ese huequecito en el que meterte y que te dejen hacer algo primero. Uh-huh. Y bueno, y a partir de ahí, pues, la verdad es que no ha sido tan difícil. Sí, esto nos recuerda, por un lado, la importancia de asociarse. Asociarse es muy importante. Los traductores se dice siempre. Y también la importancia de seguir peleando, de seguir luchando por lo que quieres. Sí, sí. Uh-huh. Mm. Bueno, y ahora vamos ya con la pregunta obligada. ¿Qué se siente al traducir un libro como Los Juegos del Hambre? Pues al principio nada especial, porque cuando yo lo traduje el primero yo no sabía, ni la editorial creo que tampoco, que se iba a vender mucho, ni que iba a tener tanto éxito, ni que iba a haber una película, yo no sabía nada. Entonces te enfrentas a él como a cualquier otro trabajo, ¿no? Con mucha alegría porque el libro me gustó y cuando te estás traduciendo algo que te gusta, pues siempre mejor, ¿no? Y ya cuando ya llegó el segundo, que ya sí se veía que empezaba a venderse bastante el primero, pues ahí ya es un poco más de responsabilidad, ¿no? Decir, uy, parece que esto se vende, ¿no? Y ya el tercero sí, ya el tercero fue el acabose, porque el tercero además lo querían sacar súper deprisa, porque querían que saliera a la vez en español que en inglés, me dieron 20 días para traducirlo, y ya ahí sí vas con la responsabilidad, encima el título, ¿no? Que es de una palabra que te has inventado tú. Y de la que hablaremos más adelante. Sí. Y ya hay película, ya... Eso ya sí es otra historia, ¿no? Más sí, responsabilidad, sí. Más... Y incluso un poco de vértigo. Un poco de vértigo también, sí. Mucha alegría, porque en realidad ya te dirán muchos traductores que los libros no se venden tanto. Dar con un libro que se venda un montón es como que te toque la lotería. Uh-huh. Entonces, saber que estás haciendo algo que te gusta, que crees que más o menos lo estás haciendo bien y que hay mucha gente que realmente va a disfrutarlo, uh-huh. Eso no pasa siempre y gusta mucho. Bueno, ahora sí que me gustaría aclarar que 20 días para traducir un libro es muy poco. Es muy poco. Que Pilar lo ha dicho con cierta modestia, pero es un trabajo digno de consideración. Sí, y que luego se pueda leer. Y que luego se pueda leer. Sí. Y bueno, yo ahora tengo que confesar que estoy muy enganchado a la saga de los Juegos del Hambre. Me leí los 3 libros en cuanto tuve oportunidad. De hecho, el primero lo devoré en menos de un día. Ah, yo también cuando me lo dieron. Lo bueno es que yo no tuve que traducirlo, solo tuve que disfrutarlo. Y sí que me gustaría preguntar varias cosas respecto a la trama del libro. Primero, es un libro que engancha mucho. Sí. ¿A ti qué te gusta? ¿Leértelo primero entero, ir traduciendo poco a poco? Cuéntanos eso, porque yo creo que no habría sido capaz de no terminarme el libro antes de empezar a traducir. Yo siempre. Bueno, siempre, a ver, salvo el sinsajo, que no tenía 20 días, entonces fui un poco, iba leyendo, iba traduciendo, iba leyendo. Pero yo siempre me leo los libros primero. Otros compañeros no lo hacen porque les gusta disfrutar, ¿no? De como un lector. Yo humildemente considero que no soy solo lectora, sino lectora y autora, entonces eres como una mezcla de las dos cosas y yo prefiero saber a qué me tengo que enfrentar después. Bueno, yo entiendo que como traductor, si vas traduciendo a medida que lees, a lo mejor te pones más en el papel del lector. Claro, si te has terminado el libro y sabes lo que va a pasar, puede que ese conocimiento te influya a la hora de traducir. Claro, sí, pero pero insisto, yo no habría sido capaz de no terminarme el libro de los Juegos del Hambre, sí. Me enganchó muchísimo. Yo te digo que eso es como una mezcla de las dos cosas. Y si traduce al mismo tiempo que vas leyendo, a veces luego tienes que volver hacia atrás, como decía Nadine en la charla, porque hasta que no le pillas, digamos, la voz al autor, tarda un poquito. Si encima no te lo has leído antes y no sabes este hombre cómo, o esta mujer cómo se expresa o cómo que te va a encontrar, bueno, cuesta un poquito más. Pero ya te digo que cada uno. Sí, que cada uno siga su método. Y además siempre vas a tener que volver atrás porque hay mucho que revisar y hay muchas cosas que comprobar. Sí, eso sí. Siempre. Así que cada uno haga lo que le parezca. Exactamente. Y también me gustaría preguntarte, porque bueno, espero no desvelar nada, pero lo que es indudable es que los Juegos del Hambre tienen una trama un poco dura. Ajá. Tú como traductora, cuando tienes que ponerte en el lugar de la escritora en este caso, ¿hasta qué punto te afectan ciertas escenas? Pues como lector, más o menos, ¿no? Yo, cuando decía ayer en la charla que se ha encargado un personaje que, claro, como no lo haya leído antes, le haya afectado mucho, yo estaba pensando, bueno, yo es que con el primero, cuando se muere no, digamos, un personaje de corta edad, lloré cuando lo leí en el original, lloré cuando lo traduje y lloré cuando lo releí para corregirlo, ¿no? O sea, que afectarte siempre te afecta, yo creo que. Y otra pregunta obligada, ¿viste las películas? He visto la primera y la segunda, sí. Me queda la tercera porque todavía no he podido ir a verla. Bueno, ya no puedo, ya tendré que esperar a que la saquen, pero sí. Lo preguntaba porque también es una forma de meterte más en la historia, porque lo estás viendo y sobre todo porque al fin y al cabo están traduciendo basándose en una obra que tú has escrito. Porque me imagino que para el guión de la película en español se basarían en la traducción que había de esa novela. Sí, claro. La traductora Eva Salcedo, creo que es. No sé seguro, pero sí, no sé si llegó a leérselo, pero sí, claro, tuvo que utilizarlo. ¿Y qué se siente al ver tu creación en la gran pantalla? Sí, no, fue genial. Sí. A mí se me saltaron las lagrimillas la también. Primera vez que dijeron la palabra sinsajo, por ejemplo. Cada vez que decían una cosa que me había inventado yo, a mí se me ponía un nudo en la garganta, es verdad. Porque es lo que le decía antes a los de la tele, que los traductores audiovisuales están acostumbrados a ver lo que ellos escriben en pantalla, ¿no? O sea, claro, que para ellos a lo mejor tampoco es, pero nosotros que estamos todo el día encerrados con nuestros libros en el ordenador y tal, no estamos acostumbrados a ir al cine y encontrarte con aquello, ¿no? Y sí que fue muy chulo. Y bueno, yo creo que ya no podemos posponer el momento de hablar de la palabra sinsajo. Es cierto que los Juegos del Hambre, esa civilización postapocalíptica que prácticamente es un mundo nuevo, está plagado de términos de neologismos creados por la autora, por Susan Collins. Y aunque es cierto que algunos, como a lo mejor tributo o distrito, no son difíciles de traducir, hay otros que llevan un arduo trabajo detrás. Y ahora vamos a comentar en qué se basó Pilar para traducir la palabra sinsajo. Y nos va a explicar pues, qué método siguió. Y luego nos va a explicar qué es lo que siente cada vez que ve la palabra sinsajo en la portada de un libro o en los carteles de un cine. Vale, el sinsajo. A ver, Primero, cuando te enfrenta a un neologismo, normalmente hay autores que lo sacan de la nada, eso es así, ¿no? Y se lo inventan y no ven manera de aquello, de simplemente lo pones como tú crees que puede quedar mejor y ya está. Pero la mayoría siempre salen de alguna parte, entonces es analizarlo, ver cómo lo ha construido, intentar repetir el proceso, pero en español, ¿no? Y que suene más o menos parecido a lo que ella está intentando o él está intentando. Y en el caso del sinsajo del Mockingjay, sí. Vale, ella primero creó... Tú al ver, o sea, el pájaro, el Jabberjay, que es el que creó ella, pues se compone, si tú lo analizas la frase, tiene Jabber, tiene Jay, ¿no? Jabber, pues ya sabemos, farfullar, hablar atropelladamente, tal. Jay es un pájaro, que es el arrendajo. El arrendajo. Vale. Entonces tú tienes esos dos conceptos, tienes el pájaro, tienes el Jabber, y busca, pues, Jabber, ¿qué puede ser? Busca una palabra que más o menos signifique lo mismo que farfullar, que suene más o menos bien, el arrendajo, mezcla, le das vueltas, y al final salió charlajo... Que suena también un poco a pájaro en español, sí. Porque como estábamos comentando antes, los nombres de los pájaros en español no son especialmente bonitos, aunque en inglés sí sean muy bonitos, pero tampoco te va a inventar un nombre de algo que no suena a pájaro en español, por muy claro. bonito que sea, ¿no? Así que al final quedó charlajo. Y mezclando el charlajo con el Mockingbird, ¿no? El Jabberjay con el Mockingbird, pues haciendo así malabarismo, charlajo con el sinsonte, porque Mockingbird no es ruiseñor, es sinsonte, pues al final salió sinsajo, dándole vuelta, mezclando las dos palabras, intentando que sonara pájaro, y al final quedó ahí la cosa. Como vemos, es una decisión muy pensada, muy reflexionada, y bueno, yo tengo que decir que es una opción tan válida como cualquier otra. A mí la opción del sinsajo me parece perfectamente aceptable, y además lo que estábamos comentando es una palabra que a día de hoy está en todas partes. Sí. Ya no suena tan rara, ¿verdad? Al principio no suena muy rara. Ya no. Ya cualquier día nos encontraremos sinsajos por las calles y, y daremos por hecho que es una especie que ha existido siempre. Claro, por supuesto. Bueno, y ahora cambiaremos un poco de saga. Cuéntanos algo sobre Divergente. ¿Qué te cuento de Divergente? Pues otra trilogía, bueno, cuatrilogía, uh-huh. ¿no? Ya casi tetralogía juvenil, también un poco apocalíptica. Después de los Juegos del Hambre es que han salido un montón de cosas muy parecidas. No exactamente lo mismo, claro, pero sigue la misma rutina, digamos, ¿no? A mí me gustó la serie esta, me gustó mucho más los Juegos del Hambre. Pues no sé qué más te puedo contar, la verdad. ¿Hasta qué punto piensas en los Juegos del Hambre cuando estás traduciendo Divergente? En ese momento, como fueron muy seguidas, la verdad es que mucho. Y sí. encuentran las similitudes, ¿no? Sí. Y también las cosas a las que no se parecen, claro. Pero sí, las dos protagonistas femeninas, fuertes. Sí, que tienen que superar una serie de pruebas. Sí, exactamente. Sí, esto de la juventud siempre al mando. Sí. Ese tipo de cosas sí se repite mucho. Pero sí. Bien, bien. Yo también tengo que reconocer que aunque no estoy tan enganchado a Divergente como a los Juegos del Hambre, he empezado el primer libro y sí que me está gustando mucho. Sí. Además, no le pongo ningún tipo de pega a la traducción. Menos mal, alguna habrá seguro, porque siempre hay alguna. Sí, siempre hay, pero claro. Bueno, yo no soy quien para corregir nada. Aunque no le quito ningún tipo de mérito ni a Susan Collins ni a Verónica Roth, lo cierto es que si la traducción no fuera buena, yo creo que esos libros no habrían tenido tanto éxito. ¿Tú crees? Estoy bastante convencido. Vale. Así que cuéntanos, ¿qué tiene que hacer un traductor para conseguir que un trabajo tenga tanto éxito, para conseguir un trabajo tan bueno? Pero en realidad es que también depende mucho del material original, bueno, y de la promoción. No sé, depende de tantísimas cosas, porque yo he traducido libros muy buenos, muy bonitos. El libro de las cosas perdidas, un libro precioso. Sencillamente Henry, un libro muy bueno, que no se han vendido nada. Uh-huh. Y da muchas por las luminosas de Lauren Beck, que es un libro buenísimo y se ha vendido, creo que, yo qué sé, 100 ejemplares, 400, no sé, muy poco, ¿no? Aprovecharemos para recomendárselos a nuestros oyentes. Sí, la luminosa Lauren Beck, que es muy bueno. y en realidad no lo sé, yo todavía no tengo muy claro qué es lo que hace que un libro se venda o no se venda, pero yo te digo, la promoción, no solamente el trabajo de traducción, hombre, si hace una patata, imagino que se corre la voz de que es una patata y nadie quiere comprar una patata, pero... la promoción de la editorial es muy, muy, muy importante. Uh-huh. Los Juegos del Hambre tienen una promoción brutal. Divergente sí, también. O sea que yo creo que eso también influye mucho. ¿Y qué consejos le darías a una persona que está empezando o que se va a adentrar en este mundillo, como seríamos los estudiantes de esta carrera de traducción? Pues echarle mucha paciencia, mucha perseverancia, ponerse en contacto con otros traductores, asociarse, meterte como sea, ¿no? Porque al final... Yo creo que los contactos son muy importantes, formarse mucho, leer un montón, eso también está muy bien. Pues no sé, pero ya te digo, yo creo que es cabezonería más que nada. porque si realmente te interesa, a pesar de que tiene sus puntos negativos, dentro de lo que es el mundo de la traducción, el de la literatura no es precisamente ni el más rentable ni nada, pero si realmente es lo que quieres hacer y te gusta, empeñarse mucho. Uh-huh. Y ya está. Vale, y ahora una pregunta en la que te voy a pedir que te mojes un poco. Verá. ¿Es posible que una traducción supere al original? No debería. Yo soy de la opinión de que no debería. A veces, bastantes veces ocurre, pero como por ejemplo las 50 sombras de Grey, aunque está feo decirlo, pero las pobres traductoras lo pasaron muy mal. Y yo creo que la traducción supera al original, pero en realidad no, si el original es malo, la traducción pues tiene que ser mala, así uh-huh. que no estás haciendo otra cosa nueva, estás haciendo lo que ya hay. Uh-huh. Entonces no es papel tuyo, como tú dices, que no es de criticar, no, eso tampoco es el de corregir, uh-huh. sino simplemente de ofrecer lo que hay. Uh-huh. Así que yo opino eso. Bueno, pues muchas gracias por tu opinión. Lo cierto es que es un tema controvertido siempre en este mundillo de la traducción y... es difícil mojarse demasiado. Vale. Pero muchas gracias en cualquier caso. También nos gustaría preguntarte qué estás haciendo en Salamanca. ¿Cuáles son tus planes para estos días que vas a estar aquí? Ah, pues turismo. Sí, bien. Vamos. Y mañana es la ECAN Juvenil, ajá. el encuentro de, ¿cómo es? Cultural Anual de Novela Juvenil. Sí, si no me equivoco es así. Vale. Sí, bueno, recordar a nuestros teleoyentes, no, a nuestros oyentes, que la semana del 3 de marzo ha habido una serie de encuentros en la Facultad uh-huh. de Traducción con presencia de importantes traductores, aquí tenemos una de ellas, y con todo tipo de charlas, talleres. Uh-huh. Uno de los objetivos es promocionar la lectura entre los jóvenes, y otro también el de dar a conocer a traductores uh-huh. y también que se pongan en contacto con estudiantes de traducción sí. y que nos cuenten sus experiencias. ¿Y sí. cómo estás viviendo estas jornadas, estos encuentros? Pues no sé, siempre, la verdad es que con muchos nervios, porque no me gusta mucho hablar en público, pero al final siempre me lían. Pero es bonito tener contacto con estudiantes uh-huh. y contarles las cosas como son y que vean un poco cómo es el mundo profesional. Uh-huh. Está muy bien. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias por tu participación, muchas gracias por tu presencia en la Universidad de Salamanca y por haber asistido al ECAN. Encantada. Y nada, seguiremos atentos a ver qué otros libros traduces. Nos apuntamos, aparte de la saga de los Juegos del Hambre mm-hmm. y la saga de Divergente, sencillamente Henry, Las mm-hmm. Luminosas. Sí. ¿Y cuál era el otro título? El libro de las cosas perdidas, que no sé si lo van a encontrar, porque... Vaya paradoja, en cualquier caso. Sí, La Quinta Ola está muy bien, que ya hemos parecido a Divergente, pero sí, La Quinta Ola está muy bien. Pues buscaremos esas obras, nos pondremos en contacto contigo para darte nuestra opinión. De acuerdo. Y recordamos a todos nuestros oyentes que la semana que viene volveremos a estar aquí en Donde Lenguas, los miércoles a las 6:25. No prometemos traer a alguien tan relevante como Pilar Ramírez Tello, pero haremos todo lo que podamos. Muchas gracias por estar ahí una semana más y un saludo de parte de todo el equipo de grabación. Nos vemos el próximo miércoles. ¿Unas palabras para despedirte, Pilar? Pues nada, encantada de haber estado aquí con vosotros. Encantados nosotros.